arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí. Volver a la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto volver. Antes de arrancar con el editorial de todas las noches, les quería decir que el programa de hoy está dedicado a Juana Amaya, la Jenny. Hoy la despedimos en el cementerio de la Chacarita, una luchadora. Fue presa política, estuvo exiliada, fue la compañera de Alberto Vulcano. La verdad es que muy pocas personas conjugan en su propia historia los dramas de este país, las derrotas y las victorias de este país. Debe haber muchas militantes populares que son despedidas con cariño, con respeto, con reconocimiento por su trayectoria, por no bajar nunca los brazos, por su inquebrantable fe en el triunfo de la causa popular. Me parece que la Jenny condensa todas esas cosas. Hoy se fue rodeada de amor, se fue rodeada de mucho cariño, de mucho respeto también. Y quería dedicarle el programa porque de alguna manera historias como la de ella nos hablan, nos interpelan, nos cruzan en momentos cruciales de nuestras vidas, nos enseñan que uno puede tener convicciones, puede tener ideas y que uno puede luchar hasta el final. Y que siempre se puede hacer con alegría, que siempre se puede hacer también con un amor profundo por la vida. Y la verdad es que ella, que superó una enfermedad odiosa durante mucho tiempo, y este era el comentario de todos sus familiares, nunca bajó los brazos, nunca dejó de sonreírle a la vida. Así que bueno, este programa está dedicado a su memoria y también a su compañero Alberto Vulcano, a toda su familia, al barrio de Mataderos, que era su lugar de militancia también, a sus viejos compañeros, también a sus nuevos compañeros. Y ahora sí, si les parece, arrancamos con la editorial. Yo les voy a contar una noticia que mañana no va a estar en los diarios. Quería empezar por ahí. Una noticia que ustedes no van a leer ni en Clarín, ni van a leer en La Nación. Entre otras cosas porque habla de algo bueno. Y de algo bueno que sucedió y viene sucediendo hace mucho tiempo, independientemente de los traspiés, independientemente de las zancadillas, independientemente de las políticas regresivas que aplica el gobierno de Mauricio Macri. La verdad es que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el último organismo que ha quedado en pie de esa ley que fue para mí una ley señera de nuestra democracia, que ha sido desguazada a través de decretos de necesidad y urgencia por el gobierno de Macri, pero también por la indiferencia de muchos que en su momento la apoyaron, ¿no? Apoyaron la ley y luego se dedicaron a proteger sus propias quintas, ¿no? Sus propios espacios. Una ley colectiva que prácticamente fue destrozada por el gobierno de Cambiemos. De toda esa ley han quedado muchos artículos, no precisamente los antimonopólicos, pero han quedado muchos artículos, pero de los organismos creados por la ley, lo único que hoy existe es la Defensoría del Público, un organismo autónomo del Ejecutivo, que depende del Legislativo. Los que nos siguen desde hace tiempo saben que esto es así. Y la noticia que tengo para darles, que mañana no van a leer en los diarios, es que la OEA, reconoció, premió a la Defensoría del Público, creada por la ley 26.522, entre más de ciento y pico de organismos de toda América Latina, y es de alguna manera también un reconocimiento a la ley de medios. Esa ley de medios por la que tanto batallamos, esa ley de medios que de alguna manera nos sacó también a la luz a muchos a tratar de defender aquello que pensábamos antes, que defendimos desde hacía muchísimo tiempo, que por primera vez vimos a una institución, en este caso el Ejecutivo, que la impulsaba, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, también a un Legislativo que mayoritariamente la votó, y fue la esperanza de una comunicación democrática, la esperanza de una comunicación democrática a la que nos abrazamos muchísimo. Que ha dado resultados, en parte, y que en otros ha quedado frustrada a partir de la asunción del nuevo gobierno. Le decía, esta noticia ustedes no la van a ver mañana, porque, primero, es un organismo creado por una ley, que es una ley que este gobierno no solamente no respetó, sino que de alguna manera trató de descuartizarla para beneficiar al Grupo Clarín. Al Grupo Clarín, pero también al Grupo Vila y Manzano y a todos los grupos oligopólicos de la comunicación en la Argentina, que ha sacado la comunicación del ámbito del derecho humano, democrático, y la ha llevado al territorio de lo mercantil. Y de alguna manera, yo creo que este premio de la Organización de Estados Americanos viene a enmendar esta barbaridad y viene a reconocer un trabajo muy bien hecho en todos estos años, que es haberle puesto el cuerpo y es haberle puesto gestión, a una ley tan anhelada, colectivamente impulsada, en la que depositamos tanta esperanza. ¿Por qué mañana va a estar en los diarios? Entre otras cosas porque el trabajo de la Defensoría del Público no se alinea con los preceptos de los monopolios de la comunicación de la Argentina. Entre otras cosas porque también su titular, que es Cintia Ottaviano, es parte de la invisibilización, digamos, que ejercen estos mismos monopolios de la comunicación, que prácticamente, de modo cotidiano, ejercen una censura sobre aquellos funcionarios que hacen las cosas bien. Tampoco va a estar seguramente, porque este es un premio a la Defensoría del Público, pero también un premio para la Argentina. Y como este país tiene tan baja autoestima, mañana seguramente esto no va a ser noticia, serán otras cosas las noticias. Nos interesa la corrupción, nos interesa qué pasó con el cura Viroche, nos interesa la maldad de unos contra otros, nos interesa el escándalo televisivo, nos interesa el fútbol, nos interesa un montón de cosas a los argentinos, en teoría, según la agenda de los medios dominantes. Pero poco nos interesa que Argentina sea reconocida meritoriamente por la Organización de Estados Americanos, por una política pública democrática que vino a cuestionar a los monopolios de este país. Será hora que valoremos esas cuestiones, porque su titular, Cintia Ottaviano, en poco tiempo va a dejar de ser funcionaria. Creo que le queda un poco más de menos de un mes de gestión a Cintia. Han sido 4 años extenuantes, desde todo punto de vista. Gestionar cosa pública, gestionar comiendo a favor y no saben lo que es gestionar comiendo en contra, con presupuestos que hoy están pisados, con extorsiones de todo tipo que tienen que ver básicamente con que el trabajo no se puede hacer, con la espada de Damocles continua del Ministerio de Modernización, tratando de ver a quién se puede reducir en tal o en cual plantel, digamos, sabemos que están despidiendo empleados públicos desde el comienzo del gobierno, esto puede llegar a seguir, con muchos ignorantes de la comunicación democrática, ¿no?, en el propio gobierno, gente que ha sido y ha militado para el Grupo Clarín y que hoy son funcionarios. La verdad que ha sido muy difícil. Nosotros, me parece a mí, que deberíamos valorar esas cuestiones. Valorarlas quiere decir hacer de estas cuestiones una cuestión colectiva. Yo creo que en el caso de Cintia ha cumplido su mandato de modo muy honorable. Creo que vuelve a casa finalmente después de estos 4 años atravesando desiertos con una anchoa. Me parece muy bien que lo haga. Me parece que ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Me parece que ha habido mucha mezquindad, mucha falta de generosidad, como también ha habido lo contrario, un gran amor colectivo por la tarea realizada. Hace muy poquito Héctor Mañeto fue premiado por American Watch, creo que es la... Ahí lo tengo a Ari Lijará, se lo pregunto. Ahí decimos, Ari. Freedom House. Una entidad que depende del Departamento de Estado. Y esa foto recorrió todos los diarios, porque ustedes saben, ¿no? Héctor Mañeto es un paladín de la libertad y la democracia. Es de alguna manera un desagravio a todos los que peleamos por una comunicación democrática, que la OEA, que no es precisamente UNASUR o CELAC, pero la OEA finalmente haya premiado a un organismo público creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nuestra querida Ley de Medios. Me parece que es un desagravio. A Cinto Taviano, a la Defensoría del Público, a todo su equipo, a esa maravillosa gente que tiene allí, pero sobre todo también a aquellos que han hecho lo posible y lo imposible para que ella pudiera hacer su gestión como la ha hecho. Decirles también que esto no va a ser noticia mañana y que hasta que esto no sea noticia nosotros vamos a tener que seguir peleando por un país inclusivo, igualitario, donde reine de alguna manera la verdadera libertad de expresión, donde las agendas no sean manejadas por inescrupulosos, donde las cosas importantes para los argentinos las conozcan y las sepan, donde la subjetividad de toda la sociedad no sea colonizada de manera permanente por tipos que son muy brutos, y a los cuales habitualmente les resulta indiferente el destino del conjunto. Ha retornado como factor cultural con el macrismo y el darwinismo. Ha retornado, el sábese quien pueda, el cabezazo, ha retornado. Uno lo sabe y lo conoce. Hoy estamos discutiendo en la Argentina un bonito para ver si llegamos a fin de mes, si los sectores que más necesitan pueden o no. Estamos en una situación de sábese quien pueda. Y esto tiene que ver con la cultura neoliberal, y esto lo vivimos en los 90. Lo que ha quedado también de los 90 es que uno nunca se puede resignar, y que uno tiene que seguir peleando siempre, y que eso tiene que ser reconocido de alguna manera. A Cinta Taviano finalmente, a la Defensoría del Público, le llegó gracias a la Organización de Estados Americanos. Es un orgullo para mí, es un orgullo para los argentinos, es un orgullo para todos los que batallaron por la ley, y ojalá se lo puedan manifestar, porque en un mes ella abandona su cargo. Esto no va a ser noticia mañana, y es en parte el problema que tenemos todavía hoy en la Argentina. Un problema que no es menor. Un problema sobre quién controla las agendas, quién controla las temáticas, a qué funcionario se valida, a quién se invalida, qué son las cosas que se pueden decir y a fin de cuentas y qué no. Qué son las cosas que se pueden decir para conservar el trabajo y cuáles te cuestan el trabajo. Todas estas cosas hablan hoy de una muy pero muy baja densidad democrática en los debates públicos, ¿no? Cuando vemos personajes como Hernán Lombardi, o medios públicos que no tienen público, o cuando vemos que los chicos de 678 todavía ni siquiera pudieron volver a la pantalla, habla de una muy baja densidad democrática. Que después de haber batallado tanto, a veces uno dice, ¿cómo llegamos hasta acá? Pero me acordaba hoy de la Jenny, ¿no? Me acordaba de una persona que batalló hasta el final. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que lo mismo. Porque sabemos que esto en algún momento va a cambiar. Porque los 90 no fueron para siempre. Porque De la Rúa no fue para siempre. Porque el neoliberalismo tuvo que ceder finalmente a las exigencias, las demandas y la lucha de toda la sociedad. Y esto que vivimos, este oscurantismo, este retorno de la censura, este basureo constante, el revanchismo de los sectores de este gobierno, que incluso le impiden a las empresas trabajar, que a las empresas de comunicación que no se alinean no le dan pauta y no las dejan trabajar, ¿sí? No les permiten asegurar los dividendos para poder pagar a los trabajadores, por ejemplo. Esta suerte de plan, yo diría, criminal soterrado, que ha puesto, por ejemplo, a una industria cultural, porque la comunicación también es una industria cultural, prácticamente al borde de la extinción, ¿sí? Con miles de periodistas, trabajadores, gente de la comunicación que hoy no tiene trabajo en la Argentina. Yo sé, es un universo minúsculo, pero cada puesto de trabajo que se pierde en la comunicación, cada periodista que se ha callado, que se tiene que volver a casa o se tiene que dedicar a otra cosa, es una voz que se calla, pero no en términos individuales, es una voz colectiva que se calla también. Y eso ha ocurrido, y ha pasado en estos 10 meses. Por eso les decía, yo voy a dar una noticia que mañana no va a estar en los diarios. Y si está en algún diario, mañana me siento en este mismo micrófono y pido perdón. ¿Sí? La noticia es que la OEA reconoció la labor de la Defensoría del Público de Argentina con el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva. Porque ¿saben qué? Para gestionar bien, y para gestionar bien el Estado, no hace falta ser de derecha. Para gestionar bien el Estado y que las políticas públicas sean efectivas, lo que hay que tener es un profundo amor a la patria, un profundo amor a la sociedad, y sobre todo una convicción de que se puede ser funcionario, se puede ser buena persona, y siempre, siempre, siempre se puede pelear aún contra los más grandes. Me acuerdo de una sola cosa, para finalizar. Cuando fue la famosa audiencia pública en la Corte, me acuerdo que Cintia dijo algo así como, yo sé que somos la onda que necesita David para vencer a Goliat. Obviamente, en esa instancia, Goliat era Clarín, ¿no? Y la onda, al fin de cuentas, y David, era la sociedad, indefensa frente a un monopolio. Y ella se propuso como onda, para que ese David pudiera voltear al Goliat. Ha hecho lo imposible, ha hecho lo imposible. Ojalá ustedes puedan algún día tomar estado, conocer lo que ha sido una tarea prácticamente magistral. Y lo digo no solamente como pareja de Cintia, que ustedes saben, y los que no lo saben ya lo saben ahora, sino lo digo con orgullo porque necesitamos muchos funcionarios así. ¿Qué hubiese pasado si funcionarios de estas características hubieran estado también en otras áreas del Estado? ¿Qué hubiese pasado también si un día no hubiese pasado por ahí Néstor Kirchner y nos hubiese contagiado de que había cosas que se podían hacer y que los límites de lo posible se podían correr? Por suerte pasó, y por suerte personajes como Cintia se pudieron involucrar en la gestión pública. Ahora estamos en un debate sobre eso, si eso valió la pena o no valió la pena. Y en eso sí, la última palabra la tienen todos ustedes. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché la radio.